sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Muy buenas tardes, saludos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, domingo 2 de febrero, con una temperatura excelente, rozando los 20 grados. Hoy se celebra el Día Internacional de los Humedales. Fue decretado en 1997 y en España hay más de medio centenar. El Parque de Doñana, las Tablas de Daimiel y el Delta del Ebro, entre otros. Hoy tenemos una visita muy especial. Estará con nosotras y nosotros Silvia Sola, de Drunken Bears, para hablarnos del proyecto Woman 12+1. Vamos con el programa 264. Comenzamos. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. ¿Qué edad te independizaste? Dependencia, emancipación, vivir solo. Esa es una de nuestras metas. Somos conscientes de que no es fácil, tal y como está en la sociedad. Los sueldos y los empleos, ahora añadirle otra variante que me vais a contar. Tengo discapacidad, menos posibilidades de empleos, pero sobre protección familiar, que vais a contar también. Falta de apoyos o recursos que puedan ayudarme, en muchos casos los necesitaré. La autonomía es más que aprender las actividades de la vida diaria y desarrollar habilidades sociales que permitan desenvolverme en la sociedad. La búsqueda del mayor grado de autonomía posible y además es una cuestión de derechos. Antes se pensaba en que las personas dependientes que no podían llevar una vida autónoma y autosuficiente. El problema no está en que una persona con discapacidad no se adapte a las funciones que se consideran normales en la sociedad, sino que la sociedad no está adaptada a todas las personas, a todas las diversidades y entre ellas la funcional. La clave para conseguir una sociedad inclusiva está en valorar y respetar la diferencia. Las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. El movimiento de la vida del independiente de los derechos humanos. Este movimiento se defiende en una participación más activa de las personas con discapacidad en la comunidad, como ciudadanos titulares de derechos, como sujetos activos que ejercen el derecho de tomar decisiones sobre su propia existencia. En la Fundación Down Zaragoza hace años comenzó Chávez para la autonomía. Significa que se trata de un proyecto que busca ofrecer un escenario de aprendizaje vivo y dinámico en el que los jóvenes con discapacidad intelectual pueden vivenciar una formación ajustada a sus necesidades y expectativas vitales que les permita obtener una superautonomía e implicación en sus decisiones sobre su propio proyecto de vida. El proyecto de ese final sea de forma privada, mediante una cuota que apartan los familiares de los jóvenes participantes, así como mediante aportaciones de diferentes entidades como empresas trabajadoras. La experiencia tiene lugar en tres viviendas, con las que cuenta el proyecto de vivienda autónoma de Fundación Down, que están distribuidas en los barrios de Oliver, Parque Hoy y San Pablo. En el piso. Me gusta mucho la participar, porque al principio fue un poco aburrido, pero luego se hizo más entretenido estar en el piso. Intenté hacerme la cama y me hicieron les tocó hacer otras cosas. Por algo empieza. Porque tampoco podía perder mucho porque era mi primera experiencia. Yo empecé en fin de semana y ya llevo desde hace mucho tiempo que ya llevo muchas semanas en el piso. Y se aprende, pero al final es muy cansado porque haces muchas cosas. A mí no me hace tan difícil, la verdad. Es lo que puedo aprender. Aprendimos a cocinar, hacernos la cama y limpiar y hacer las tareas del hogar. Yo estuve de semana y me lo pasé bien. Pues yo empecé. Pues me ha ido muy bien con el apoyo y ayuda de mis compañeras, pero me encanta estar. En esas experiencias contamos con la ayuda de profesionales que vienen haciendo apoyos intermitentes. A unos días nos retiran apoyos para ser más autónomos. A mí me gustaría aprender a hacer las cosas del hogar. Así el día de mañana me pensaron con mi pareja. No, sí, a mí me gustaría, claro que me gustaría vivir solo y hacer alguna experiencia, yo creo. Aunque sería un poco patoso porque según qué tareas pues no las sabría hacer y de eso y de comidas se hace poco, pero bueno. Radiantes, hasta aquí este tema de hoy. Hasta próxima emisión. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan. Have a stay in the front yard all my life. I wanna pick up the back where it's rough and intended. I'm hungry with gross. A girl got sick of a rose. I wanna go to the back end now. They do want up for things. They have to want up for fun. My mother sneers. But I say it's fine. How they don't have to go in a quarter tonight. I wanna go to the back end now, and maybe. Hola, buenas tardes de nuestros queridísimos oyentes de Con la Casa en la Mochila. Estamos en el 101.8 del FM y bueno, habréis escuchado qué bien suena. Qué bien canta. Sí, es Silvia Sola y los Drunken Beds. Y bueno, y hoy la tenemos aquí con nosotras. Y bueno, digo nosotras porque hoy es un programa de las chicas. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Estamos, pues, Juani, nuestra amiga y colaboradora. Está también Natalia Pérez, bueno, especialista en género y bueno, que también va a participar en nuestro debate. Y tenemos aquí también, por supuesto, a Silvia Sola. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muy bien, bueno, Silvia, me gustaría empezar un poquito, bueno, pues que nos comentes. Ella, bueno, pues es, digamos, de base, es maestra de primaria, de inglés, por eso vemos que tiene esta dicción y lo bien que suena en inglés, sí, ¿no? Este es el secreto de su inglés, ¿no? Que es maestra. Entonces, bueno, aparte de esto, tienes un proyecto muy interesante, que es el que, bueno, te hemos pillado por ahí, ¿no? En el 12 más 1, que son las women, las mujeres, las 12 más 1. Entonces, Silvia trae un poco al debate qué ocurre. hubiera ocurrido, ¿no? Si Jesucristo hubiera sido mujer. Entonces, en esa última cena, que todos fueran mujeres, ¿y de qué hablarían, no? ¿Qué hablarían? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué temas saldrían, no? Entonces, bueno, ha recopilado una serie de poemas, los ha secuenciado, los ha musicalizado. Algunos son, con banda suya, con los Drunkenbirds, por supuesto, todos con los Drunkenbirds. Arreglados con mi exactamente, banda. Ahora nos va a comentar. Y, bueno, a mí, bueno, desde que escuché en un taller que hubo de educación aquí en Educa Aragón, en la Escuela de Artes. Sí, hace, el Congreso de Cuba Educación. Eso es, hace 2 meses, y escuché a Silvia, algunas compañeras, y bueno, fue cuando me sedujo, ¿no? Totalmente. Y ya, bueno, pues hicimos desde aquí de Radio Topo lo posible para entrar en contacto contigo y que pudieses venir, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuéntanos esto del 12+1, cómo surge desde tu adolescencia, tus inquietudes, un poquito cuéntanos. Pues surge realmente hace un año, cuando hago un compendio de un montón de temas, de poemas, que había ido recolectando desde que tengo, pues yo qué sé, 18 años, que es cuando empecé mi relación con la poesía. Y por eso el compendio lo hago el año pasado, pero realmente es un proyecto que nace hace 20 años, porque con 19 años o por ahí, pues ya yo empiezo a buscar referentes de autoras, tanto en la poesía como en la música, que me ayuden a crear un imaginario propio, ¿no? Porque a mí toda la vida he sido rockera, ¿no? Simplificando mucho, aunque me gusta el soul, me gusta el rap, me gusta todo lo que tenga calidad, ¿no? Sí. Pero siempre me ha gustado el folk, el rock, y dentro de ese mundo me faltaban referentes, sobre todo a nivel de autoría, ¿no? No a, a nivel de cantantes femeninas muy buenas, pero sí a nivel de autoras, ¿no? ¿De qué hablan las mujeres en el rock and roll? ¿De qué hablan las mujeres en la poesía, que también... Poesía que tenemos aquí expectante, Arturo, que es nuestro poeta de aquí de Radio Topo. ¿Cómo escucha Arturo también aquí en la poesía y el poema? Sigue, Silvia. Bueno, pues entonces, durante todos estos años he ido leyendo poesía en inglés, porque me gusta leer en inglés, y a veces, pues yo qué sé, no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo cuando leo poesía, de repente, pues hay algún poema pues que lo empiezo a cantar en lugar de leerlo. Entonces, si me gusta el poema y además tiene un mensaje que quiero integrar dentro de mi discurso, pues lo convierto en canción. Entonces, pues eso ha ido ocurriendo a lo largo de los años, y el año pasado digo, pues ¿por qué no los junto todos, no? Y al juntarlo me doy cuenta de que creo una constelación de mujeres que tienen discursos súper interesantes, y que ¿por qué no solamente hacer una canción, sino hacer un espectáculo, un show que sea a la vez música, poesía y reflexión, y que reflexione sobre la historia del feminismo a lo largo del siglo XX y la historia de las mujeres, ¿no? Y cuán importantes han sido todas ellas, todas estas figuras, para que nosotras estemos hoy aquí hablando de feminismo y de feminidad, ¿no? Y de la importancia de lo que significa ser mujer. Exactamente, ¿no? Y en este recorrido que comentas, esta constelación, bonita palabra, pues hay muchos referentes, por ejemplo, Nina Simone. Sí. Me gustaría que hablases un poquito de algunos de los que yo he podido disfrutar y leer, ¿no? Cuéntanos la historia de esta Eva mitocondrial, que es la primera con la que abres, ¿no? Vale, este proyecto. La historia de la Eva mitocondrial nace a raíz de un tema de P.G. Harvey. Este es el tema de P.G. Harvey, que se llama Happy and Bleeding, que se traduce como feliz y sangrando. Sangrando, ¿no? Sangrando, sí. La interpretación más sencilla es que habla de Eva, de la Eva bíblica, ¿no? Pero se ha hablado tanto sobre esa Eva, y me parece tan poco edificante la historia de la Eva bíblica, que yo cuando leía ese poema, esa canción, que es de su primer disco, me vino la idea de otra cosa, ¿no? De esa Eva, pero que de la real, de la que existió de verdad, ¿no? Entonces, se me ocurrió pensar, leyendo cosas sobre ciencia y tal, un día apareció el concepto de la Eva mitocondrial. Y la Eva mitocondrial es una mujer, la primera mujer de la raza humana que existió. Y se puede trazar genéticamente, porque en nuestros cuerpos, en nuestras células, existe una parte que es la mitocondria, y en esa parte, esa mitocondria, hay unas marcas de ADN que solo se transmiten de mujer a hijas, ¿no? O sea, de mujeres a hijas, también a hombres, pero los hombres no las pasan a su descendencia. Entonces, los científicos se dieron cuenta de que podían trazar la genealogía del hombre a través de las mujeres, ¿no? Cada una de las marcas que hay en ese ADN es un rasgo evolutivo específico, ¿no? Uh-huh. Y conforme vas quitando marcas, te acercas a la Eva primigenia, ¿no? Uh-huh. Se dieron cuenta de que la Eva primigenia, esa Eva mitocondrial, esa madre de todos, se encontraba en el centro de África, ¿no? En Sudáfrica, ahora mismo no me acuerdo. Entonces me pareció muy bonito el pensar que llevamos milenios, muchísimos años preguntándonos el aspecto de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es hombre, mujer? Yo no lo sé. Si es hombre, mujer, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que Eva, esa primera mujer, existió. Y que antes, si tengo que elegir entre el huevo y la gallina, sé que es la gallina, ¿no? Esa mujer que, de la cual descendemos todos, ¿no? Y, uh-huh. y a través de la cual podemos trazar un árbol genealógico en el que todos somos parientes, ¿no? Somos hermanos y hermanas. Entonces me pareció muy chulo hablar de pensar en esta figura, y luego además en este poema utiliza una imagen súper potente, ¿no? Que es la del higo, sí. Que está lleno de semillas, ¿no? En la canción dice que el higo es un fruto que se come de dentro a fuera, que tienes que desgarrarlo uh-huh. para sacarle todo su sabor, ¿no? Y pensaba en ese y veía que ese higo era esa Eva mitocondrial, ¿no? De la cual se desprenden todas esas pequeñas semillas que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, el estribillo dice, thick fruit flower, la fruta del higo, yo soy myself, inside out, de dentro a fuera, solo para ti. Wow. Y me pareció súper chulo. Entonces esa es la historia, ¿no? Que yo me he montado con ese tema de Pili Jarabe. Que te has creído y que aparte de todo esto, como lo transmite, y estamos todos aquí imaginándonos el higo, la verdad. Claro, claro. Yo estuve abriendo un higo y disfrutando de su sabor, y que ese es el resultado. El resultado somos todos nosotros, ¿no? Es la humanidad para bien y para mal. Así es, así estamos todos, ¿no? Con esta Eva mitocondrial que, como dices, ¿no? No sabemos si Jesucristo sí o no, pero sí que sabemos que, bueno, pues esta primera Eva, ¿no? Esta madre mitocondrial que, bueno, pues sí que traspasamos, ¿no? Genéticamente de madres a hijas esta parte, ¿no? Y aquí que somos mamás con hijas, ¿verdad, Juaní? Pues bueno, pues lo hemos pasado, ¿no? A generaciones esta parte, ¿no? De nuestra mitocondria. Este es súper potente el mensaje de Eva, y también me gustaría que hablases de así de poemas que he elegido, ¿no? Para que compartas esta tarde. Me gustó muchísimo el de Nina Simone, que también tenemos como referente. Y bueno, ahí nos habla de diferentes tipos de mujer, ¿no? De esta mujer negra. Bueno, pues que tenemos el tipo de esta que puede con todo, ¿no? La mamá escarlata, de, bueno, pues sufrida, que puede con todo, incansable. Tenemos esta también esta bella, ¿no? Esta dulce, que bueno, pues es mercadeo, ¿no? Para hombres. Diferentes tipos de mujer, ¿no? De mujeres, sí. Un poquito, háblanos de Nina Simone. Bueno, para mí Nina Simone representa la mujer luchadora, ¿no? La mujer rebelde, la mujer que da un puñetazo en la mesa y dice, yo soy música, pero voy a utilizar el escenario como un altavoz para luchar por los derechos civiles de los negros y de las mujeres negras, ¿no? Para mí, en el cuerpo y en la voz de Nina Simone se representa muy bien lo que es el feminismo interseccional, ¿no? Aquel que en un momento dado de la historia, en los 60, 70, las mujeres, ciertas mujeres, las mujeres de raza negra en Estados Unidos, se dan cuenta de que efectivamente el nivel de desigualdad que sufre una mujer negra o una mujer blanca, pues no es el mismo. Y si a eso le sumas diferentes niveles de opresión, como puede ser que seas lesbiana, como puede ser que seas de otra religión, como puede ser la musulmana, o que seas de otra religión, o que tengas una discapacidad, pues claro que no es lo mismo ser mujer blanca, burguesa, que ser mujer negra, pobre, lesbiana, y además de otra religión que no sea la mayoritaria. Entonces, ella es muy consciente de todos esos niveles de desigualdad, y que ella reúne todos esos niveles, ¿no? Entonces, ella tiene un cabreo extra. Es una mujer que reúne todas las condiciones para decir, para dar ese puñetazo en la mesa y decir, bueno, aquí estoy, sois todos una pandilla de bastardos, ¿no? Porque es una mujer que sufre el acoso, que sufre el maltrato dentro de su propia familia, ¿no? Su marido tiene problemas de con las drogas, con el alcohol. Bueno, pues es una mujer que tiene muchos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella es muy consciente de todos estos aspectos y utiliza la música para hacer una crítica social brutal, uh-huh. incluso poniendo en jaque su propia carrera, ¿no? Que es alguien muy, muy valiente para la época. Uh-huh. Le había costado mucho llegar donde estaba y de repente la invitaban a un festival y se marcaba ahí unas canciones antisistema, la liaba, insultando la a la liaba gente porque, de su pueblo, claro. diciendo son unos racistas, son un tal. Entonces la señalaban y la censuraban. O sea que la liaba, ¿no? La liaba como, mucho. Como tú cuando subes al escenario, que vamos a seguir escuchándote un poquito más. Vale. A bad woman, she will be taken to jail sooner or later on account of last winter. He sold the back gate. That I say it's fine. On as I go. I'd like to be a. Bueno, seguimos aquí con Silvia, que la lía. Pero mucho, porque estamos todos aquí expectantes y escuchando, bueno, pues magníficamente, ¿no? Todos los relatos y todas las historias que vienen detrás de sus poemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con, bueno, pues la compañera que os anticipa antes, ¿no? Con Natalia, que, bueno, pues también desde su experto en feminismo, en constructivismo, género, bueno, después de todo lo que ha salido esta tarde con Silvia, no sé, bueno, pues aquí tienes un espacio, ¿no? Pues también para contarnos un poquito, nos gustaría en qué has colaborado, porque sí que me has dicho que, bueno, a raíz de lo del 15M, pues también has tenido tus colaboraciones, tus aportaciones hacia el feminismo, que es lo que, bueno, en esta tarde estamos sacando, ¿no? Un poquito entre todas. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito, Natalia. En efecto. Pues gracias, Carmen, primero por invitarme aquí y participar en un debate tan, tan original. Me ha gustado mucho conocer a Silvia, la verdad es que ella la lía sola. La lleva en su nombre, la lleva. Que sepáis que queda pendiente hablar un día del tema del doblaje, del tema que va a venir además una persona que se llama Laura Sola, además también aquí hoy. A juntarse con nosotros y hablar un poco sobre el tema de la maternidad, del feminismo y un poco la nueva visión de mujer, ¿no? Sí, yo creo, Pepe, que necesitamos más tiempo aquí, ¿eh? para las chicas. Bueno, en realidad yo una de las cosas que venía aquí a proponeros como mujer es un poco la evolución y la revolución, ¿no? Un poco revisar ese mito, ¿no? El parir visionarias, el estar un poco revisando el mito de la puta, el mito de la Eva mitocondrial, un poco todos los estereotipos en los que al final nos dividimos o nos creemos divididas muchas mujeres y que hace falta pues ser bastarda, ser feminista, ser de Zaragoza y parir un libro y hacer algunos experimentos, sobre todo con personas muy interesantes, de las cuales daría mucho para hablar entre nosotras, creo. Así que nada, yo os dejaría en la mesa la propuesta de hablar y de sugerir que las mujeres y su nacimiento, ya que hablamos de ello, pues se hacen, y yo creo también en las crianzas pues más saludables, en el hecho de empoderarnos, pues que las nuevas voces sean tan importantes como las que siempre han sido tan sabias y nos han acompañado en la historia, esas mujeres negras de las que hablabas, Silvia. Yo recuerdo el caso de Sojourner Through, no sé si sabéis que en un evento en Virginia fue la primera mujer negra, en salir como esclava de los campos de algodón y irrumpir en medio de un congreso hablando de que ella era capaz de soportar los mismos latigazos que un hombre, que ella había parido a 12 hijos. Seguramente y más. Los había dejado morir también de hambre, mientras muchos de los hombres ponían una camiseta para que no se mancharan muchas de las mujeres en los pasos a los carruajes, ¿no? Ella hablaba de que las mujeres podían ser irremediablemente potentes. Hablaba de una revolución y de una evolución. Y ese es el huevo de la gallina, ¿no? El parir visionarias y el intentar dar una vuelta a todo. Y eso es lo que nos incumbe en los próximos 10 años. Exactamente, porque aquí, bueno, pues acá Natalia, la cuestión del debate de hoy que quería un poco plantear, de cómo nos vemos, ¿no? Cómo nos vemos las mujeres, Juani, cómo nos vemos las mujeres de aquí, 2020-2030. Esta agenda que nos cuentan, según qué políticos, ¿no? Esta agenda, ¿qué marca esta agenda? A ver, ¿qué marca esta agenda de 2020-2030? Pues nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vemos de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves tú, Juani? Hola, buenas tardes. Pues bueno, Carmen, me hubiera gustado que esa pregunta me la hubieras dicho hace 20 años, porque ahora la verdad es que pues no es lo mismo. O sea, tengo ya 60 años y la verdad que por muchas veces que pienses, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro, pues no sé, hay muchas veces, yo me he topado, pues lo que hablamos siempre, pues discriminación en el trabajo, que la igualdad entre sexos no es lo mismo, que bueno, pues que han sido diferentes sueldos, bueno, pues con muchas cosas. Entonces, a ver, yo por ejemplo, en aspecto, por ejemplo, de trabajo laboral, pues yo por ejemplo ya me veo que no. O sea, cuando llegas a 40 años ya nada. No te llaman a ningún sitio, ya no hay nada que hacer, ¿vale? No, a ver, pues Juani, no digas esto, porque estamos aquí Silvia, Natalia, y bueno, y Natalia me está diciendo, no, que estoy en un momento de crear, de visionar, ¿no? Algo nuevo, una época en la que voy, que no nos tiene que llamar nadie, que nosotros tenemos toda la fuerza creadora para decir, mira, quiero hacer esto, y que nunca es tarde lo que te decía el otro día, que si quieres estudiar y ser trabajadora social, ahí está la universidad, para mayores y para todo el mundo, ¿no? Que nos lo tenemos que creer nosotros y que la película nos la montamos nosotras. Que nadie va a venir a montarnos la película nosotras. Somos las guionistas y las directoras de nuestra película. Entonces, ¿cómo me veo yo? Pues mira, a lo mejor entras dentro de otro nicho profesional, ¿no? Dices, bueno, pues mira, ahora estás como voluntaria en el Carmen, ¿no? Pues a lo mejor dentro de hace 20 años lo que me estás contando es a Juani no se veía ahí y ahora está, ¿no? Y le aporta muchas cosas. Sí. Entonces, a lo mejor es algo que no te había pasado por tu película, pero que ahora lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, porque tenemos aquí compañeros que aunque hoy no tengan voz, está aquí Arturo, está Jesús, que bueno, está aquí un poco como expectante, pero bueno, que le está gustando, ¿eh? Le está gustando porque está aquí asintiendo todo el tiempo y bueno, a ver, es cuestión de creértelo, ¿no? Y montarte tú la película, ¿no? Igual que nos comentaba Natalia, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti, Natalia, hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Y cómo puedes el proyectarte, ¿no? Tú aquí, de aquí, Natalia, a 10 años, ¿cómo te ves? Después de que me comentabas que has luchado un despido improcedente, que estás contenta, no vamos a decir con qué entidad, pero es una muy cercana de Zaragoza, y lo has ganado. Gracias por reivindicarlo. Que reivindicarlo, por supuesto. Es una organización en la que aquí se ha hablado muchas veces y tenemos compañeros que también han trabajado ahí. Pero bueno, que cuando una se lucha un despido improcedente y lo gana, porque los hay, pero hay que dar eso, ¿no? El decir, bueno, pues yo me lo creo y yo voy hacia esto, ¿no? Y le ha salido bien. Y aquí está, contenta y hacia adelante. Y no pasa nada. Exactamente. Dinos, Natalia, entonces, ¿cómo te ves? ¿Escribiendo más libros? ¿Reivindicando? ¿Cómo? He de escribir un libro. Tengo que dedicárselo a mi madre, que me lo lleva diciendo toda la vida. Yo creo que somos la suma de muchas partes, de muchos lugares y de muchas personas. Yo deciros desde toda la humildad del mundo que me siento feliz de todo lo que he visto, he vivido, a lo que he contribuido y de lo que puedo hablar. La verdad es que creo que sí que está el reto de la evolución en todos los aspectos. La revolución es un punto muy importante. La contracultura es nuestra mejor arma. La forma de usar los instrumentos para poder realzar el talento, realzar las pasiones, realzar las pulsiones y esa cercanía con la naturaleza que yo creo que todas las mujeres y hombres necesitamos en el mundo, es de vital importancia para conseguir un futuro equilibrado, claramente. Y como dices, Natalia, hombres y mujeres, que aquí nadie piense esta tarde en Radio Topo, que nos escuchan chicos y chicas, que nadie se sienta no representado, ¿eh? Eso ante todo. Y que siga Radio Topo durante muchísimos años, porque bueno, tenemos una radio libre autogestionada, como dice aquí Pepe, y que gracias a esta radio podemos hablar como nos sentimos y estamos aquí todos pues muy muy libres, ¿no? Gracias a que existen, ¿no? Radios como esta, ¿no? Apoyamos este tipo de contracultura, apoyamos esta cultura, apoyamos esta construcción, y los vecinos y vecinas estamos muy orgullosos de lo que sabemos, tenemos. Pues aquí todos los oyentes supongo que estarán ahí muy contentos también. Pues sí. Seguimos con la música de nuestra protagonista de la tarde. Bueno, Silvia aquí ya está mirando el libro que le ha dejado Natalia. Están creando ya conexiones. Eso es, totalmente, totalmente. Bueno, te paso Silvia, un disco, tú me pasas un libro. Eso es, así, compartiendo así información. Eso es. Bueno, y estas redes que están surgiendo aquí esta tarde, que estamos todas tan contentas y contentos, son. Exactamente. Y bueno, Silvia, ¿tú cómo te ves de aquí a 10 años con tus Drunken Birds? Pues yo me veo muy ilusionada con mi trabajo. Me encanta ser maestra, me encanta trabajar con niños, me encanta aportar, quiero seguir aportando mi granito de arena con mi discurso y con mi manera de ver el mundo, ¿no? Dentro de la escuela, quiero aportar mi granito de feminismo ahí cada día un poquito más, porque claro, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Hasta para dónde te dejan, Silvia? Porque Silvia es maestra de primaria en Huesca. La verdad es que hoy en día la escuela es un lujo, y la escuela rural... Y la escuela rural, exactamente. ¿Cómo está la escuela Faltan rural? Faltan medios, pero la calidad de las personas que trabajan ahí es increíble, ¿no? Uh-huh. Y podemos hacer todo lo que queramos y no hay cortapisas, ¿no? Uh-huh. Las cortapisas vienen desde arriba, desde abajo. ¿Se trabaja mejor en lo rural que en la Absolutamente ciudad? Sí, sí, absolutamente sí. ¿Has trabajado en la pública en Zaragoza? Sí, he trabajado, pero... ¿Y hay grandes diferencias? Claro, empezando por el nivel de atención de los niños, ¿no? Y de las niñas. Uh-huh. Hasta ahora he sido tutora de 6 alumnos, este año de 12. Está entre 6 y 12. ¿En un CRA, de agrupación? No es un CRA, es una escuela... que está unificada, se unifican los ciclos, pero no es un CRA. Vale. Los valles al lado del Aragón sí que tienen CRAS, uh-huh. Pero tanto Canfranc como Villanueva son escuelas Qué pues, zona, pequeñas. ¿No? Más maravillosa para vivir, para Sí, para y la verdad es que hay gente muy implicada con las cuestiones de género y hay un nivel de autocrítica y de reflexión muy alto, al menos en mi centro. Uh-huh. Y yo creo que ese es el futuro del feminismo, es la reflexión de todos y de todas, que no tengamos miedo a ese cambio que sí, que por supuesto se tiene que hacer a través de las leyes, pero no va a ser real ni transformador, ni va a suponer la gran revolución de la que tú hablabas, uh-huh. si no hay un cambio interno, ¿no? Y tanto mujeres y sobre todo hombres, ¿no? Hay como una reacción, ¿no? Una acción-reacción ante el feminismo, ¿no? De, claro, porque es incómodo, porque tienes que hacer una autocrítica, tienes que transformarte, tienes que cambiar un montón de cosas que has fosilizado, ¿no? Todos y todas tenemos conductas machistas que tenemos que detectar para luego cambiar. Eso es un esfuerzo brutal. Y yo creo que el feminismo tiene que también trabajar en esa esfera privada también, ¿no? Uh-huh. En la esfera pública, tiene que conquistar la esfera pública, pero será un movimiento realmente transformador y fuerte si todos nos miramos al espejo y decimos, a ver, ¿qué es eso que quiero cambiar? ¿No? Uh-huh. Todos y todas. Y por supuesto que hablas de autocrítica, ¿no? Que en este país, pues la verdad es que no tenemos esta acción, ¿no? Es la acción de la inacción. Hacer algo para que todo siga igual. Sí, porque es lo que seguimos haciendo y lo que nos hacen los políticos, ¿no? De este país, que nos van entreteniendo y nos entretienen pero en este entretener ninguno se hace una autocrítica, ¿no? Sino que, bueno, pues a través del grito contra el otro y el yo soy así, tú no, y es el machaque, ¿no? El machaque por el puro machaque, ¿no? Donde vemos que bueno, que no es tan grande la diferencia, ¿no? Si todos nos mirásemos para adentro, lo que dice Silvia, ¿no? Un poco de autocrítica, veríamos que es simplemente nuestra moral. Nuestra moral es donde nace todo, ¿no? La diferencia con el otro. Que realmente, si rompemos la barrera de lo moral, veríamos que no estamos tan alejados ni las izquierdas, ni las derechas, ni los centros, ni nada, ¿no? Que realmente es nuestra moral. Y si hacemos esta autocrítica con la moral, nada es tan imposible, ¿no? Lo que decías tú. Claro, que es posible, no tengo... llevarse bien, ¿no? Hombres, mujeres, y supuesto, todas las líneas supuesto. Políticas, todas. Incluso es posible llevarse contigo mismo bien, aun con tus contradicciones, pero al menos reflexionar sobre ellas y hacer ese esfuerzo por cambiar tus relaciones de pareja, tus relaciones dentro de la familia, ¿no? Las maternidades, cómo las vivimos, cómo las patologizamos, ¿no? Exactamente. Es como, a ver, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para realmente que esta lucha feminista tenga sentido, ¿no? Y es la autocrítica. La autocrítica porque, ojo, estamos aquí esta tarde dando muchas ejemplo, chicas, ¿no? A los demás. Exactamente, ¿no? Que se puede ser, pues bueno, se puede creer en cosas, podemos salir a la calle, podemos gritar, pero si en nuestra casa estamos educando a hijos varones malcriados, consentidos, no estamos avanzando nada. O estamos permitiendo conductas que tiene que haber una, machistas. Así es, ¿no? Que tiene que haber una coherencia. No corresponsabilidad. Que yo salgo a la calle, pero si en mi casa tengo un hijo, a ver cómo, ojito, estas chicas, que también me incluyo, cómo estamos educando, que soy madre de un varón también, y me incluyo, cómo estamos educando a nuestros hijos varones, ¿eh? Entonces en esto también lo que decía las escuelas, Silvia, como maestra, que autocrítica, ¿no? Decir, ¿qué exactamente yo para, que mi para clase que... tengo niñas y niños. Exacto, entonces, bueno, el lenguaje también. Inclusivo, ser súper conscientes, como maestra digo, y en todas las esferas, pero como maestra es súper importante bajo mi punto de vista. Pues imaginaos qué referente hay aquí en Huesca con Silvia de maestra de inglés. Bueno, está muy bien. Eso es lo importante, que cada vez, ¿no?, seamos más y más conscientes, ¿no?, todas. Bueno, Juani, que la tenemos aquí... pensando, leyendo sus notas, algo más que nos quieras decir, porque es verdad que Juani viene de, digamos, otro sector, otra vivencia, pero es la más mayor de todas, con lo cual solo por el orden ya hay que tenerle un respeto. Entonces, a ver, Juani, desde tu mayoría de edad, más que nosotras, que estamos aquí de 40 ahí, ¿eh? Bueno, pues yo la verdad que en mi casa éramos 5 chicas y solamente un chico. Y o entonces, sea que lo tenéis al pobre frito, ¿no? No, lo teníamos, lo cuidabais mucho. Lo cuidábamos muchísimo porque era lo que entonces yo creo que eran así las cosas. Pues era una persona, ¿me entiendes? Bueno, a nosotros le decíamos a lo mejor en plan de broma y tal, oye, ¿y tú por qué no te levantas a quitar la mesa? Y claro, pues siempre a lo mejor contestaba a mi padre, pero bueno, entre tantas chicas se va a levantar tu hermano a quitar la mesa o me voy a levantar yo y tal y que cual. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que, bueno, ahora a lo mejor pues viviendo solos ha tenido que espabilar un poco, pero entonces entre tantas, pues la una le hacía una cosa, la otra le hacía otra. Y bueno, yo la verdad que es lo que he vivido. Bueno, mi abuelo era militar, entonces también era una persona pues muy machista, con muchas cosas con mi abuela. Y bueno, pues mi padre. Bueno, lo importante, Juani, ¿no? Que bueno, aquí en el 2020 y camino a ese 2030, que hemos dicho aquí esta tarde tantísimas cosas e ideas, ¿no? Bueno, pues que cada vez haya más chicas y chicas, que chicos y chicas que escuchen Radio Topo, que esperamos que estas compañeras que hemos tenido esta tarde puedan venir en más programas, que contamos con ellas. Y bueno, que espero que, no sé, las últimas palabras de despedida a Natalia, a Silvia Sola, a Juani, espero que, bueno, que hayas estado a gusto, muchas que se haya notado este calor, esta forma. Y bueno, un poquito de cierre, si quieres, Natalia. Por supuesto. Yo simplemente deciros que el reto al que se... por acotar un poco lo que decía Juan, y el reto al que se enfrenta a los hombres es que ahora cuando salen de estas unidades formadas por mujeres, donde es tan importante pues su presencia, salen y ahora mismo, en esta generación, en estos momentos, se les exige que sean unos excelentes padres, unos amigos calurosos, unos padres, unos amantes increíbles. Se les exige que tengan su casa bien, que sigan teniendo la ropa perfecta, que sigan estando alimentados correctamente. Y eso son peticiones que ahora mismo la sociedad está haciendo y que los hombres muchas veces se encuentran faltos. de resolución. Faltan habilidades para adaptarse a los nuevos tiempos, gente que ha salido de estos núcleos familiares y que ahora se encuentra con 50 años sin saber cómo hacer las cosas. Esto es un reto también importante a la hora de comprender qué está pasando. No, por supuesto, porque lo que comenta un poco Natalia, que hemos empoderado mucho a las chicas, porque nos hemos empoderado, porque en la escuela, porque en las universidades hemos dado mucha formación de empoderar a las chicas, ¿no? Y hay muchos chicos que también están con muy buena actitud, por supuesto, y hay que sacarlos adelante. Y es lo que decía Natalia, ¿no? Que hay muchos chicos que necesitan esa habilidad, ¿no? Entonces vamos a empoderar también a los chicos, ¿no? Se tienen porque que empoderar ellos, pero a lo mejor sí, pero bueno, sí que también habrá hay que darle el modelo que tienen. Así es. En lugar de decirles lo que no tienen que hacer, a lo mejor enseñarles cómo se tienen que comportar, ¿no? Como otra masculinidad. Y las masculinidades que tenemos también. Bueno, ahí estoy con un referente también, Pescador, que sabéis que, bueno, estuvo en el Congreso, exactamente, y estamos también ahí, bueno, pues con comunicación para ver cuándo puede. Y haremos también una tarde, chicos, que aquí Pepe Jesús también tiene mucho que aportar en esa línea. Exactamente, eso está muy bien. Que se organicen y que hablen de ello. Eso es. Bueno, y un poquito de cierre, Juani. Nada, que yo he estado muy contenta aquí en esta tertulia y bueno, se me van a quedar las cosas grabadas que habéis dicho y bueno, pues nada, seguiremos con nuestros sueños y pensando a ver realmente qué es lo que haremos dentro de esos 10 años, porque yo la verdad es que sí que lo pienso, qué es lo que voy a hacer y la verdad que todos los días y encima estando aquí con todos los que os he conocido y demás, pues cada día más fuerzas, ¿no? Más para fuerzas, seguir cambiando y mejorando. Bueno, y ahora un poquito por finalizar, nos gustaría, Natalia, que nos hablases un poquito del Revolucionando, de este Feminismos en el 15M, uh-huh. El libro en el que has colaborado. Nos gustaría que nos comentases ya cosas más concretas de acción, ¿no? Bueno, pues a través de Revolucionando, que es una edición, un facsímil que edita Icaria con su colección A Saco, nosotras las feministas bastardas de Zaragoza realizamos, bueno, en su día también vinimos a Radio Topo, realizamos una conquista y pudimos compilar una serie de argumentos que se recogieron en los feminismos de este mismo campamento en Zaragoza, la acampada de Zaragoza, que fue, si recordáis, pues un hito importante a nivel político, el campamento que esperábamos todos a nivel emocional, social y, bueno, un mito, la verdad. Yo creo que se escribirá mucho sobre esto. En nuestro caso, nosotras queríamos aportar un poco la visión. En especial, yo quise reunir a personas relacionadas con el tema del trabajo sexual, asociaciones que, bueno, pues apoyan un poco las causas reales de estas personas, puesto que existen muchas asociaciones o grupos donde realmente no se les respeta como mujeres. Así que, bueno, intentando juntar un poco a toda la gente que realmente pensaba que podrían ser partícipes de esta tertulia que también creamos ahí en la Plaza del Pilar, aquel 2011, pues pudimos redactar varios argumentos y compilarlos en torno a lo que yo expresaba, ¿no? Que era el mito de la puta, y saber un poco pues cómo el patriarcado imposibilitaba el reconocimiento de la prostitución como un empleo digno para aquellas mujeres que así lo quieren realizar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se recogieron diversas cuestiones, no solamente las nuestras, feministas bastardas de Zaragoza, sino también la Asamblea de Sevilla, las feministas de Barcelona, Setas Feministas, Grupo Clio, Acampada del Obradoiro. En fin, una experiencia que yo recomiendo mucho leer. El que no quiera, yo se lo puedo dejar. Dejaré uh-huh. un ejemplar aquí en Radio Topo. De hecho, este de aquí os lo regalo. Ah, que muchísimas gracias. Así que se puede revisar en cuanto vengáis. No dejéis de venir aquí a participar con vuestra voz, porque cualquiera de vosotros tiene mucho que aportarnos a la comunidad. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Gracias y, a ti. Y bueno, pues no lo finalizamos, sino que lo aplazamos para que próximamente, junto con este debate de chicos que ya os anticipo que estamos un poco preparando, pues bueno, os podamos tener de aquí a unos meses y a ver si cada una dentro de nuestros sectores, ¿no? Pues vamos avanzando, trabajando en esta línea y que, bueno, esta visibilización y este no es más que esta reivindicación del feminismo entendido como igualdad con el hombre, o sea, que ni superioridad ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Es este en el que todos cabemos, todos aportamos, pero que, por supuesto, nosotras estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendido que bueno, desde la igualdad y la inclusión, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, bueno, ha sido un placer con todas vosotras. Igualmente. Y gracias, bueno, igualmente. Pues seguimos escuchando a Silvia, que nos podrás hacer ese regalito de cantarnos algo así a capela. A capela. Sí. Si está... lo llevas a ver, me he dejado la guitarra en el coche. Ah, y ha sido un placer. ¡Qué pena! Recordarte. Bueno, pero así, Silvia, nada, una pincelada. Venga, la guitarra por aquí. Ya que estamos aquí reivindicándonos como chicas fuertes, valientes. Madre mía. A ver, un poema, el que tú quieras, que tenemos aquí el 12 más 1 de los Women. Lo que tú quieras, ahí una capela tú solita, va. Que pues no te miramos, sea, no te miramos nada, Silvia. Que, pues, yo qué sé, venga, esta la venga, Nina Simone, ya que hemos hablado. Venga, va, exactamente, sí. De las cuatro chicas. My skin is black, my arms are long, my hair is bully, my back is strong. Strong enough to take the pain. It's been inflicted again and again. What do they call me? My name is Anne Sarah. Wow. Bueno, gracias. Mi primera capela en Radio Topo. Un día muy importante para una cantante. Bravo. I have to stay in the front yard all my life. I want to pick up the back where it's rough and intended. I'm hungry with gross. A girl got sick of a rose. Wanna go to the back end now. They don't want to fuck things. They have to want to fuck fun. My mother sneers. But I say it's fine. How they don't have to go in at quarter to nine. How they don't have to go in at quarter. Grow up to be a bad woman. She will be taken to jail sooner or later on account of last winter. He sold the back gate. That I say it's fine. On as I go, I'd like to be a bad woman too. I wear red stockings, but not the clay. I'm strutting down the streets with paint on my face. I'm strutting down the streets with paint on my face. Fun today. I want to have fun today. buenas tardes, amigos oyentes de la emisora Radio Topo con la Casa de la Mochila. Hoy, bueno, pues como efemérides del día os puedo decir que es Nuestra Señora de la Candelaria y en Estados Unidos se celebra el Día de la Marmota, ¿vale? Como terminación del día de que pasamos del invierno a la primavera, ¿vale? Y ahora os voy a leer uno de mis escritos, que es una tarde en el auditorio de Zaragoza, ¿vale? Espero que os guste. Tic-tac, tic-tac. El reloj a su marcha va mostrando las horas. Ya falta un par de ellas para dirigirnos al auditorio de Zaragoza. Estoy contenta, nerviosa. Ha hecho 25 años de su inauguración. Y a pesar de ser de aquí de la ciudad, nunca había estado en él. Sin embargo, en estos últimos meses lo he visitado 3 veces. 2 en sendos conciertos de piano que me gustaron, pero tengo que reconocer que al final tantas horas se me hicieron un poco pesadas. Hoy, y gracias a que hemos conseguido entradas, iremos de nuevo a ver un concierto de la Orquesta Clásica de España. El programa consiste en El Amor Brujo de Falla, concierto de Aranjuez del maestro Rodríguez y Júpiter de Mozart. Me coloco unos vaqueros y una camiseta sin pensar que hoy es víspera de fiesta, ya que mañana es San Valero, patrón de aquí de Zaragoza, y la gente disfrutará de la velada y después de la noche. Zig, zag, zig, zag. El tranvía rápido, lleno de pasajeros, me lleva a la cita. En la puerta, grandes colas de señoras ataviadas con sus trajes largos y tacones, señores con sus trajes de ejecutivos, corbatas y zapatos brillantes. Miro a mi alrededor, un sinfín de personas de diferentes clases y culturas. Entrego mi entrada. Una butaca en primera fila me hará aún más disfrutar del momento. Faltan unos minutos para comenzar. Miro a un lado y a otro, pensando si se llenarán aquellas casi 2000 butacas. Alzo la vista, qué majestuosidad de luces. El edificio me parece impresionante. Seguramente se sentirán muy, muy orgullosos de esta obra. Comienzan a salir los músicos, los hombres con su fran negro, las mujeres con sus trajes largos, voluptuosas, dejando ver sus bonitos escotes y brazos. Un director joven saluda a todos y comienza el espectáculo. Me levanto, no quiero perderme nada. Violines, violas, contrabajos, clarinetes, piano, flauta, castañuelas. Comienza El Amor Brujo. Es la historia de una gitana, Candela, cortejada por Carmelo, en los cuales se interpone el espectro de un amante, de la joven fallecida, tiempo atrás. Entre danzas, con la danza del fuego, se destruye el embrujo, con otra gitana llamada Carmela. Campanas al amanecer para terminar este larguísimo crescendo. Seguidamente, el concierto de Aranjuez. Me siento para disfrutar de ello. Cierro los ojos. Un joven guitarrista será el encargado de hacer vibrar al público. Cierro los ojos mientras repaso la letra. Vuelvo a ti al pasar las horas, oh mi amor, y en el jardín junto a las rosas y esa fuente de cristal recuerdo nuestro amor, dulce amor, recuerdos de un ayer, promesas hechas en Aranjuez. Había leído que su compositor la había escrito, pues había pasado allí su luna de miel, quedándose su mujer embarazada. Posteriormente muere su hijo, y en estado grave su mujer le pide a Dios que le salve. Es ahí sus altos acordes de guitarra y de piano. Siempre me gustó, pero esta noche sentí escalofríos. Nunca me pareció tan bello. No sé si estar tan cerca y oír los acordes, pero cada vez que vuelvo a oír, recordaré esa sensación tan maravillosa. Un pequeño intermedio hace que la gente se estire un poco las piernas. Yo sigo observando sin dejar de mirar a todos los lados. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto dinero para mantener? Diferentes señoritas azafatas con sus trajes azules intentan que todo esté en orden y todo salga perfecto. Llega el final con Júpiter, estrenada 30 años más tarde de la muerte de Mozart, pero en mi cabeza sigue resonando Aranjuez. Salimos entre gran avalancha de gente.